Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 22 de julio. El párroco de Ubrique, Roberto Romero, ha hablado en el día de hoy de las obras de restauración de la parroquia de Nuestra Señora de la O, que se están llevando a cabo desde hace unas semanas y que tiene previsto su finalización para el 23 de agosto, con la idea de que los actos litúrgicos del ejercicio de la novena en honor de Nuestra Señora de los Remedios se puedan realizar en una parroquia ya remozada. Roberto Romero da más detalles de los trabajos que se están ejecutando en la actualidad. Entonces, pues ahora lo que se está llevando a cabo, pues todo este proceso que supone la apertura de regola, la instalación de muchísimas cosas, ¿verdad? Y aparte, pues ya hemos aprovechado que había algunos desperfectos en cuanto a paredes, hemos descubierto una hornacina que estaba tapiada, para donde se va a poner pues una imagen, vamos, Santa Ángela de la Cruz, porque además ha venido estupenda porque es de la misma medida que necesita esta imagen, ¿verdad? Vamos a arreglar una ventana que estaba estropeada, otra ventana que se había caído, una vidriera que se había caído durante este invierno con el viento, se cayó uno de los días estos que hubo mucho viento, se cayó parte de una vidriera y, bueno, total, entre una cosa y otra, pues vamos a aprovechar. Y también ya se han llevado los canceles, que es la parte de las puertas interiores, se lo han llevado ya para empezar el arreglo, y las puertas, pues se las llevarán, eso será lo último, porque tienen que estar las puertas nuevas hechas para poder sustituir, porque si no nos quedamos con la parroquia, ¿verdad?, vendida. Es como todo, ¿no? Pues una obra que en un principio pues nos puede resultar un poco molesta, sobre todo por el tema de tener cerrada la parroquia. Yo soy el primero que está deseando que la parroquia esté abierta, por muchos motivos, porque es nuestro templo, porque es un templo grande, el templo más grande que tenemos, por muchísimos motivos, porque ahora viene una serie de celebraciones como es la novena de la Virgen de los Remedios, que evidentemente tiene que estar la parroquia pues mejor que nunca, Entonces, pues yo soy el primero que está deseando, pero bueno, como todas las obras, pues tiene esta parte. Después, cuando se reabra la parroquia y la veamos todo arreglado y precioso, pues nos alegraremos y ya nos olvidaremos de estos dos meses de obra. Pero bueno, mientras, pues tenemos que hacer entre todos un esfuerzo para tener esta paciencia de poder arreglar la parroquia y dejarla pues preparada para, yo espero que para siglos. El presupuesto, bueno, pues las obras empiezan y nunca se sabe cómo van a acabar. Esto es una cosa que es así. Pero bueno, yo creo que ahora mismo es un presupuesto, bueno, no se puede decir que elevado, porque tampoco hemos buscado un presupuesto de calidad, pero a la vez pues que resulte económico y con profesional en condiciones, porque también recordemos que estas puertas tienen que durar como han durado las anteriores, 2 o 3 siglos, tienen que durar. Entonces, para que eso sea así, pues se hace bien, por supuesto, sin ningún lujo, sin ninguna, pero todo lo que se está haciendo es lo normal, pero bueno, pues lo haremos entre todos. Yo creo que entre todos lo vamos a conseguir, porque bueno, lo del tejado fue muchísimo peor, muchísimo más elevado, y si eso se pudo hacer, aunque el tejado todavía estamos pagando porque hay un préstamo, ¿verdad?, que todavía se está pagando y que también lo vamos a pagar, porque eso también es importante decirlo, que el tejado todavía queda a la mitad, pero bueno, si eso se pudo hacer, ¿por qué no vamos a poder hacer esto? De todas maneras, no vamos a dejar de hacer ninguna otra actividad de las que hace la parroquia. Por ejemplo, Cáritas pues sigue funcionando estupendamente con sus colectas que tiene dedicadas a Cáritas y con todo el esfuerzo de la parroquia por Cáritas y todas las demás acciones, catequesis, sacramento, todas las cosas que hace la parroquia de formación, todas las cosas que hace la parroquia siguen funcionando exactamente igual. Lo único que, bueno, pues hacemos un pequeño esfuerzo y entre todos sacamos, ya iremos informando de las actividades que se van a desarrollar. Por otro lado, el párroco de Ubrique ha hablado también del traslado de la sede de Cáritas parroquial desde los salones parroquiales a las dependencias de la antigua maternidad, local propiedad de la Fundación Isabel Domínguez León, que ha sido cedido para este fin. Actualmente, Cáritas tan solo imparte un curso de empleo para asistentes de ayuda a domicilio en la nueva sede, aunque espera que para el mes de agosto ya cuente con todos sus servicios ubicados en la antigua maternidad. Por la calle Real número 30. Pero debido a, bueno, pues a las necesidades propias que tiene Cáritas a la hora de atender a las personas que acuden, a la hora, pues, por ejemplo, de esto, de impartir un curso, de, bueno, de realizar toda una serie de actividades, pues aquello se queda muy pequeño, el cuarto que tienen allí en la parroquia no reúne las condiciones apropiadas y adecuadas. Por eso, pues ya era una antigua reivindicación del equipo de Cáritas el poder disponer de unos salones, de unas instalaciones más adecuadas. Y surgió la posibilidad, a través de la Fundación Isabel Domínguez León, pues de tener estas instalaciones. Para los que no lo sepan, esta fundación es una fundación privada, pero el párroco de Ubrique es el presidente de la fundación. Por eso, pues, con los demás patronos de la fundación, pues estuvimos comentando la posibilidad de que las dependencias de la antigua maternidad, que estaba hasta ahora era un edificio abandonado, estaba prácticamente abandonado, pues se pudiera darle un uso a estas dependencias y que además, pues, estuviera acorde con las finalidades de esta fundación. Finalidades que son, en primer lugar, la asistencia social. Pero siempre, digamos, encauzado o vinculado a lo propio de la Iglesia Católica. No en vano la fundadora de esta fundación, que lleva su nombre, doña Isabel Domínguez León, pues quiso por eso que el párroco precisamente fuera el presidente de la fundación. Y aunque la fundación no es de la Iglesia, pero evidentemente que esté vinculada y que tenga siempre ese matiz de relación con la Iglesia de Ubrique, especialmente con la Iglesia de Ubrique, y por eso pues pensamos la idoneidad de estas instalaciones para poder albergar la sede de Cáritas. Y pues se ha procedido desde la fundación a una reforma, a una renovación, porque después de tantos años de no estar habitada la casa, pues no estaba en buenas condiciones. Y se ha procedido, por tanto, a remozar un poco las dependencias, lo mejor que se ha podido, como buenamente se ha podido, ¿verdad? Y ya, pues, a partir de ahora, pues, Cáritas se irá trasladando. Antes, en la parroquia, lo único que tenían era un salón, una sala, y, bueno, usaban las otras salas comunes de la parroquia, digamos, donde damos la catequesis, donde tenemos las reuniones, las usaban también ellos, pero, claro, esto les va a permitir, en primer lugar, pues, poder tener una mayor amplitud en todo, un almacén para toda la cuestión de comida y de todas las cosas, pues muchísimo más amplio, independiente de la misma sala de acogida, lo cual es importante. Después, tener una sala de acogida, digamos, más general y una más pequeña para una atención más personalizada con las personas, el poder tener cursos, el poder llevar a cabo actividades. Y también, sobre todo, pues digamos, una mayor autonomía con respecto a las cosas. Ya no dependen tanto, pues, de las actividades, que si hay catequesis, si no hay catequesis, sino que ya, pues, tienen su independencia, claro, propia en ese sentido. Aunque, vamos, es como si fuera aquello, aunque es de la Fundación Isabel Domínguez León, pero ya va a ser como una prolongación de la parroquia, en el sentido de que es un grupo de la parroquia, Cáritas, ¿no?, en este caso, el que va a usar las dependencias, y así, de esa manera, pues, le damos a aquello un poco de uso, porque si no, los edificios se estropean de seguida. En esta línea, la presidenta de Cáritas Parroquial, Isabel Ordóñez, ha explicado los detalles del curso de empleo de asistentes de ayuda a domicilio que se imparte a través de Cáritas Diocesiana con fondos europeos. En total son 15 alumnos los que se benefician de este curso, que además estarán becados con un importe de 200 euros. Isabel Ordóñez, presidenta de Cáritas Parroquial. El curso empezó el día 14 de este mes y va a estar hasta noviembre. Y entonces, pues, vamos, y después le han venido una beca también. Y después de que un escape que tienen estas criaturas para aprender y para salir de sus problemas, de sus cosas, por lo menos, pues, van a tener una beca de 200 euros todos los meses. Y, había 31 personas, porque se han quedado muchas sin casi la mitad. Vamos, hasta llorando y todo, que se han ido de allí, porque las pobres lo que querían entrar, porque ese curso también vale un dinero, y ahora mismo, como te lo estábamos dando allí gratuito, es que van a tener hasta las prácticas y todo. Porque hemos montado una cama, una sillita de ruedas, hemos

y se termina pues con una fiesta. Por otro lado, el ubriqueño Manuel Olmedo Romero lograba el pasado sábado la tercera posición de la general en el triatlón largo de Sierra Nevada, tras superar 2 kilómetros de natación, 83 kilómetros de ciclismo y 20 kilómetros de carrera a pie. La victoria absoluta fue para el pacense del equipo Tri Segovian Caster, Alberto Casillas, que completó la prueba en 5 horas 44 minutos y 39 segundos, por delante de Marcos José Calle, que empleó 5 horas 58 minutos y 54 segundos, y el propio Manuel Olmedo, que paró el crono en 6 horas 11 minutos 16 segundos. Esta prueba es considerada el triatlón más duro del mundo en su distancia, y en esta cuarta edición ha hecho honor a su fama, ya que los participantes sufrieron rachas de viento de hasta 70 km por hora en el tramo de carrera por encima de los 2.700 metros de altitud. Manuel Olmedo, que estuvo perdido durante unos minutos en la sección de ciclismo, salió del agua en séptima posición, logrando después el tercer mejor tiempo en ciclismo y el décimo en la carrera a pie. Además de esta tercera plaza de la general, fue el mejor de la categoría de veteranos entre los 45 y 49 años. Con esto último ponemos el punto y final. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.